Para festejar el Día de la Estrella Luz, arribaron el día 11 a Pyongyang la delegación de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, encabezada por su presidente Yoon Gil-sang y Kim Won-baek, miembro de la Federación de Coreanos en Canadá.